Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como cada 8 días, acuérdese usted que usted tiene una cita con su programa de radio Ingenio, Ingenio, Ingenierías, la manera inteligente de transformar. ¿Y de qué se trata? Pues de platicar con usted, de traerle las notas importantes a nivel internacional sobre la ciencia, la tecnología, el desarrollo tecnológico, desarrollo económico. Finalmente está ligado a esto. Y desde luego, pues siempre tenemos invitados aquí en su cabina de radio de Ingenio. Traemos siempre académicos, investigadores, invitados de fuera para que nos platiquen sobre un tema muy interesante, que esperamos también les guste. Un prototipo de heliostatos desarrollaron en el Departamento de Ingeniería Industrial. Se encuentra con nosotros 3 personas, el doctor Víctor Hugo Benítez Baltasar, la maestra en ciencias María Elena Anaya Pérez y el maestro en ciencias Jesús Pacheco Ramírez, mi tocayo. Ellos nos van a platicar qué es este prototipo de heliostatos. Si usted ha hablado de la energía solar, la generación utilizando este recurso natural, una industria limpia, bueno, un prototipo de heliostatos nos van a platicar. Y también estaremos la nota internacional. Nuevos materiales favorecerán la fabricación de coches biodegradables. Imagina un coche biodegradable con el tiempo. Interesante, ¿verdad? Algunos hallazgos también relevantes. 68 años de la fundación de la Universidad de Sonora, máxima casa de estudios. Algunos eventos importantes, así que acompáñenos. En los próximos 27 minutos estamos con ustedes. Bueno, la verdad es que se dice fácil, pero llegar a 68 años, una universidad, una institución de educación superior en Sonora, en la parte, digamos, norte, más alejada del centro, separada por una enorme sierra, la Sierra Madre Occidental, difícil acceso. Pero tener una universidad en esta región, como la Universidad de Sonora, que cumple 68 años, pues es realmente una satisfacción en el cual debemos sentirnos orgullosos todos los sonorenses. Y precisamente en ese marco, la máxima casa de estudios, arriba, nos dice nuestro rector de la máxima casa de estudios, arriba su 68 aniversario, como una institución fortalecida, comprometida con la búsqueda del conocimiento y con el respeto a la diferencia de ideas, con una administración al servicio de la academia y los servicios a disposición de la comunidad, aseguró nuestro rector doctor Heriberto Grijalva Monteverde, el día de ayer a mediodía, cuando fue esta ceremonia en la cual se dieron cita funcionarios gubernamentales relacionados con la educación, empresarios distinguidos, funcionarios educativos, aquí en el Teatro Emiliano de Zubeldía, en donde se dio fe de los logros obtenidos por la máxima casa de estudios. Estuvieron presentes también, por parte del gobierno del estado, el Óscar Ochoa Patrón, secretario de Educación y Cultura, el cual, fíjense, expresó su emoción por formar parte de esta celebración, a la cual también se unió el estado, y obsequiaron a 55 alumnos de licenciatura galardonados una computadora portátil con acceso a internet. El funcionario educativo reconoció el liderazgo y aportaciones de la Universidad de Sonora a la sociedad. Y bueno, pues estuvieron presentes también nuestra vicerrectora de la Unidad Regional Centro, ¿verdad? Estuvieron los vicerrectores también de la Unidad Regional Sur Navojoa, de Caborca, directores de división, estudiantes. Bueno, un enorme acontecimiento. Y seguramente una reflexión muy importante es de que el desarrollo de un país, lo hemos comentado mucho en el programa de Radio Ingenio, se basa en la educación, en la cultura. La ciencia y la tecnología, también lo remarcamos, son pilares fundamentales. Entonces, invertir, apoyar a la Universidad de Sonora, apoyar a las universidades públicas, es apoyar, es impulsar el progreso de nuestro país. Es la enorme relevancia de la Universidad de Sonora, entre otras muchas más. Y bueno, otra nota de interés, vamos a cambiar un poquito de tema. Les traemos la nota internacional, ¿qué les parece? Pues fíjense, Nuevos materiales favorecerán la fabricación de coches biodegradables. Una combinación de resinas sintéticas y fibras naturales constituirán el fuselaje de los vehículos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Sheffield, del Reino Unido, está desarrollando materiales que en un futuro servirán para fabricar coches biodegradables. La combinación de resinas sintéticas y fibras naturales de palma aceitera permitirá crear materiales resistentes al agua, fuertes y rígidos, que podrán emplearse para la fabricación del fuselaje de los vehículos. Tras un tiempo de vida, estos materiales simplemente se biodegradarán. Los investigadores esperan culminar el proyecto en 3 años. Realmente es interesante ver el uso de la palma aceitera, que por aquí hay algunas en Sonora, puedan fabricar materiales, paneles de fuselaje que se descompongan y que sean en parte también reciclables. Esta es una preocupación, pues, por abatir el cambio climático, ¿verdad? Por promover el uso racional de los recursos naturales. Fíjense, nuevos materiales favorecerán la fabricación de coches biodegradables, como las bolsas de plástico, que ahora muchas de ellas ya son biodegradables. Y bueno, también otra nota interesante, pues les queremos comentar que tenemos la convocatoria de la tercera reunión nacional de vinculación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Esta se va a realizar del 3 al 5 de noviembre por allá en Puebla. Esta reunión nacional que hace de vinculación es una preocupación, lo hemos comentado también, por las universidades a nivel país, de todo el país, por impulsar, por fortalecer las estrategias de vinculación y de extensionismo y fortalecer, impulsar, detonar el desarrollo económico, el desarrollo sustentable del país. En ese sentido, bueno, se impulsarán a mesas que tienen que ver con la vinculación con la industria, con la vinculación con el gobierno, con la vinculación internacional y con la vinculación entre las propias instituciones de educación superior. Esta reunión nacional seguramente fortalecerá la actividad sustantiva de las universidades. Las universidades en México se reúnen para poner su granito de arena para el desarrollo del país, señores, nada más y nada menos. Esperemos estar por ahí, siendo parte de ese esfuerzo de nuestras universidades. Desde luego, la Universidad de Sonora estará ahí presente para impulsar estrategias regionales y nacionales. ¿Y pues qué les quiero comentar? Pues que vamos a pasar a nuestra sesión de la entrevista. ¿Les parece? Muy bien, pues que yo les dije desde un principio que tenemos con nosotros a la maestra en ciencia María Elena Anaya Pérez, al doctor Víctor Hugo Benítez Baltasar, al maestro en ciencias Jesús Pacheco Ramírez, los cuales lo invitamos por aquí porque andan muy contentos, porque hace unos días presentaron un prototipo de heliostatos ante la presencia de la vicerrectora, la doctora Guadalupe, de aquí de la Unidad Regional Centro, el director de la división, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela, un grupo de académicos también de los programas de ingeniería. Este proyecto, señores, pues es muy relevante. Les queremos decir que nuestros invitados, empezando por nuestra distinguida maestra, María Elena Anaya Pérez, es ingeniero industrial de la Universidad de Sonora, es maestra de la calidad por la Universidad de La Salle del Noroeste, y pues ella trabaja en áreas administrativas, en metrología, en manufactura, y tiene mucha experiencia en vinculación. Y bueno, ¿qué les quiero decir del doctor Víctor Hugo Benítez Baltasar? Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestría en ciencias en el 2002 y doctorado en ciencias en el 2010. Está usted fresquecito, doctor. En el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional en Guadalajara. Y bueno, él ha trabajado en las áreas de modelado y control de sistemas, control inteligente en redes neuronales y diseño de sistemas digitales. El maestro en ciencias, Jesús Horacio Pacheco Ramírez, es ingeniero en electrónica, egresado del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Obtuvo el grado de maestro en ciencias de la computación en el 2004 en la misma institución. Sus áreas de interés son el control de sistemas, programación de computadoras y sistemas digitales. Pues nada más y nada menos. Pues quién mejor que hablarnos sobre este proyecto tan importante. Y bueno, qué tan importante es, pues vamos a pedirle. Doctor Víctor Hugo Benítez, platícanos, ¿qué es un heliostato para empezar para nuestro público? Gracias, buenos días. Antes que nada, por la invitación a platicar sobre nuestro proyecto. Y bueno, un heliostato es un pequeño robot, ¿sí? Digamos que es un robot con 2 grados de libertad, o podemos definirlo como un dispositivo electromecánico, uh-huh, que Esto de los grados de libertad es muy sencillo, es imagínate que tenemos nosotros la capacidad de movernos en dos vertientes, izquierda, derecha y arriba y abajo. Este heliostato lleva o carga, por decirlo de alguna forma, un espejo, el cual ese espejo tiene la función de redirigir los rayos del sol durante el día hacia un punto específico. Si de manera muy general, eso es un heliostato, es un robot de 2 grados de libertad, un dispositivo electromecánico. Y desde luego, a través de este proyecto, antes de pasar a otra pregunta, un heliostato tiene una función muy específica y es parte de todo un sistema, que un megaproyecto, y sobre todo que se va a impulsar en Sonora, se está impulsando en Sonora. Platícanos, doctor. Sí, claro, o sea, el en sí es un proyecto, el heliostato en sí se integra a algo más grande, sí, que es un sistema de conversión de energía solar en energía eléctrica, y esto ya es un proyecto que es una realidad aquí en Hermosillo. Consiste básicamente de un horno que va a estar montado en una torre. Ese horno debe de concentrar la energía solar y lo va a hacer a través de heliostatos, ¿sí? Es decir, los heliostatos durante el día estarán redirigiendo los rayos solares hacia ese punto focal, ¿sí? Son espejos, doctor. Son espejos que espejos. Tenemos el sol, pero en cantidades exorbitantes en Sonora. Así es. Entonces, un espejo que va a reflejar la luz del sol hacia un punto específico. Claro, sí, hacia un punto. Y una vez que se concentra la energía solar durante el día, esa energía de manera química se concentra y se utiliza para producir vapor, ¿sí? Ese vapor se utiliza a su vez para mover una turbina y de esta manera cerrar el proceso de conversión de energía solar en energía eléctrica, porque la turbina pues es parte de un sistema con un generador eléctrico. Fíjate que yo me estoy imaginando, en este caso son espejos que reflejan la luz y la concentran en un solo punto, en una torre. Pero estoy pensando para nuestro público. Imaginémonos una lupa de aumento, aunque esta sí deja pasar la luz, pero la dirige a un puntito, y un puntito que nos quema. ¿Quién no ha agarrado una lupa y nos quema la piel o en la mano? Más o menos es por ahí la cosa, nada más que en este caso la refleja, ¿verdad? Sí, así es, y esto es a grandes dimensiones, vamos, es a una escala muy, muy grande, pues, porque en sí cada uno de los espejos tiene que tener una movilidad, y es lo que hablamos ya de la función del heliostato, pues debe de, durante el día, la trayectoria del sol, debe de seguirla el heliostato y de esta manera concentrar la luz solar en ese punto específico en la torre, y esto ya es una realidad que se está haciendo precisamente en el campo agrícola de la Universidad de Sonora. Qué interesante, pues por eso es importante, fíjense que este prototipo que diseñaron nuestros maestros aquí en la Universidad de Sonora pues tiene relevancia. Maestro Jesús Pacheco, platícanos un poquito con qué dispositivos o artefactos que nos sea familiar a todos podemos relacionar a un heliostato en cuanto a su constitución y forma de trabajo. Bien, buenos días, Rafael. Sí. Buenos días, auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, más que un aparato, digamos, vamos vamos a imaginarnos que nosotros podemos, tenemos un espejo puesto en la frente, ¿no? Uh-huh. A los movimientos en dos ejes a los que se refiere aquí el doctor Víctor Benítez, los podemos comparar con los movimientos que hacemos con la cabeza al decir que sí y al decir que no. Entonces, combinando estos movimientos, podemos posicionarnos como la línea en el heliostato. Ya si suponemos que en nuestra frente pues tenemos el espejo que mencionaba, podríamos reflejar los rayos del sol hacia algún punto en específico. Entonces, combinación de estos movimientos del cuello, vamos a decir, es como trabajaría el heliostato. Fíjate, es reflexivo pensar, tenemos que pensar en cómo funciona la naturaleza. Así para es. Aprovechar al máximo. Y en ese sentido, diseñar artefactos se torna complicado. Así es, el hecho de tratar de imitar, digamos, lo que hace la naturaleza, pues ya es complicado en sí. Es toda una ciencia. Así es. Lleva mucho, mucho pues, estudio. Maestra María Elena Anaya, siempre nos da mucho gusto seguirla a usted en su labor de vinculación y de promover proyectos. ¿Cómo surge entre ustedes el proyecto? ¿Cómo se involucran? ¿Cómo nació? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, la involucración que tuvimos inicialmente, ¿verdad?, en el proyecto fue a través de una invitación que nos hizo directamente el doctor Rafael Cabanillas del Departamento de Ingeniería Química. Del área de energía, ¿verdad? Así es. Un saludo al doctor, muy entusiasta también. Sí, bueno, él con un equipo de docentes está involucrado en el proyecto sobre el establecimiento de una planta de pruebas de Torre Central, en donde tenemos pues un convenio, ¿verdad?, entre las universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Sonora. Entonces él nos hace la invitación, nos explica en una reunión específicamente con maestros del área de mecatrónica en qué consiste el proyecto. Y bueno, él tiene la inquietud de saber si nosotros podríamos apoyarlo en la fabricación precisamente del heliostato, del artefacto. Y bueno, en febrero iniciamos nosotros con el proyecto, aceptamos a través del liderazgo del doctor Víctor Benítez. Bueno, él fue el que después nos hizo invitación ya internamente y bueno, así fue como iniciamos este involucramiento, ¿no?, que hasta ahorita ha sido muy satisfactorio. De alguna forma, aprovechando, no te voy a dejar, voy a continuar contigo, maestra. ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo integraron las diferentes disciplinas? Eso es lo complicado. Lo que yo veía en su presentación con la vicerrectora es de que aquí están integrando varias disciplinas del conocimiento. Platícanos. Sí, así es. Este proyecto, bueno, pues fuimos algunos maestros que estuvimos involucrados, por lo tanto se tuvo que dividir en distintas áreas, fueron cuatro áreas específicamente: el área de diseño mecánico, el área de modelado y simulación, el área de implementación en tiempo real y el área de administración del proyecto. Bueno, para que estas áreas estuvieran trabajando efectivamente, se nombró a un responsable. Ese responsable pues tenía ahí la colaboración, ¿verdad?, de otros docentes, y ellos manejaban pues el liderazgo interno de cada una de las áreas. Aparte, por el área, digamos, de administración de proyectos, se le daba seguimiento a todas esas partes, ¿verdad?, del proyecto, con la finalidad de que se estuvieran integrando, ya que teníamos actividades paralelas, ¿verdad? Estaban desarrollando paralelamente, digamos, diseño mecánico y también algo de modelado, ¿no? Pero finalmente tenían que unirse los productos de cada una de esas áreas en un momento dado para poder integrarse. Entonces había que darles constante seguimiento para dar el cumplimiento en cuanto a fechas, ¿no? Así es. Además de estar revisando pues los recursos que cada una de esas áreas tenía necesidad, pues en cuanto a recursos económicos, equipos, personal, etcétera. Fíjate, ¿no?, que me brinca a mí siempre, y estoy retomando un parámetro de lo que es el ingeniero. El ingeniero piensa para atrás, pero también piensa para adelante, ¿sí?, en un futuro. Es futurista y eso le permite manejar cuestiones muy concretas. Debe de manejar cuestiones muy concretas que tengan un fuerte impacto. Seguramente atrás de un proyecto de este tipo, un heliostato pues viene siendo un espejo, seguramente montado en cierta estructura. Pero lograr que se mueva, maestro Pacheco, tocayo, que se mueva, está la parte, hacer un prototipo es más complejo, pues no es un espejo, ya hay sistemas, está la computadora, etcétera. Platícalos un poquito, de forma breve, este mecanismo. Sí, Rafael, mira, normalmente, como tú bien dices, vemos la parte física de lo que es el heliostato, vemos ahí el aparato, eso es un heliostato, pero bueno, un heliostato posee varias características. Una de ellas es que se puede controlar en sus movimientos. Para esto existen varias técnicas. En nuestro caso, aquí como grupo, utilizamos software para manipular los movimientos desde una computadora. Sin embargo, al momento de automatizar el movimiento, se sigue un modelo matemático que se coloca dentro del software para definir la trayectoria a lo largo del día. Entonces, un heliostato posee elementos mecánicos, elementos electrónicos, software y un modelo matemático. En todo esto pues estamos envueltos en las áreas que mencionaba aquí la maestra. Así es, pues fíjate, y pensar que ustedes son, además interactúan con todo el megaproyecto que hacen con la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Ahorita nos van a platicar al respecto, y también con áreas de arquitectura, con áreas de ingeniería química, etcétera, etcétera. Y aquí me surge un doctor, Víctor Hugo, tener un prototipo, ¿qué significa? ¿Cuál es la relevancia, pues? ¿Por qué es trascendente este esfuerzo, este proyecto que ustedes ya tienen hecho? Sí, mira, es por varias razones. La primera es una manera que nosotros estamos proponiendo de trabajar primeramente en el ámbito académico, que es la integración de distintas disciplinas, ¿sí? Es la primera, digamos que la primera parte o la primera importancia. Nosotros creemos que tenemos la capacidad de hacer desarrollos de este tipo mediante la integración de diferentes áreas académicas, ¿sí? Entonces, estamos demostrando que es posible realizar prototipos en el corto tiempo. O sea, esto realmente lo hicimos de una manera pues rápida relativamente, pero fue el resultado del trabajo en equipo, del trabajo multidisciplinario. Atrás de esto, el generar tecnología propia, prototipos, pues, nos ayuda a ser un país más independiente tecnológicamente. Por ahí va también este esfuerzo. Sí, claro, por supuesto. Es un hecho de que esa tecnología se ha desarrollado ya en algunos otros países, pero nosotros no creemos en que debemos de comprar la tecnología, vamos. O sea, nosotros creemos que en el camino de desarrollar la tecnología aprendemos mucho, ¿sí? Y ese aprendizaje nosotros lo podemos derramar en nuestros estudiantes también. Entonces, el hecho de haber desarrollado este prototipo nos permite a nosotros contar con un sistema primero de pruebas, donde nosotros podamos probar resistencia de materiales, elementos mecánicos, controladores electrónicos, cuestiones de software, y eso lo podemos hacer ahí en nuestras instalaciones. Podemos hacerlo en la universidad. Podemos hacerlo en la universidad, exactamente. Y María Elena, como bien dices, uno de los retos, uno de los éxitos de esto es que están integrados en equipos de trabajo. Así es, se formó un equipo de trabajo, bueno, integrado y consolidado, lo puedo decir, ¿no? Ya los maestros con una muy buena comunicación, cualquier actividad ahí que se detenía por algún motivo, pues luego había la comunicación, ¿no? Para poder seguir, todos estamos muy comprometidos, ¿no? Es uno de los grandes beneficios que hemos tenido este proyecto. Señores, la verdad es que en las ingenierías pues tenemos laboratorios, tenemos herramientas, equipos. Platícanos cómo andamos de infraestructura, cómo fue posible hacer esto. Esto habla de un bagaje en infraestructura física, además de la humana, ¿verdad? Así es. Sí, claro, o sea, eso fue también otra de nuestras propuestas que nosotros planteamos, es que tenemos la capacidad de que el prototipo se hiciera completamente, ¿sí? Completamente en los recursos tanto humano como en los recursos de laboratorios que cuenta el departamento, ¿sí? Tenemos un laboratorio de manufactura donde se pudieron maquinar los engranes, por ejemplo, los elementos mecánicos, un laboratorio de máquinas herramientas donde se manufacturaron las piezas. Todo fue manufacturado dentro del departamento, ¿sí? También tenemos laboratorios con instalaciones para hacer pruebas de software. Estamos implementando la parte electrónica, pero tenemos el recurso humano para crear todos esos elementos. Entonces, el prototipo, si se quiere ver desde los materiales crudos, desde la selección de materiales crudos, materia prima, hasta tener el producto terminado, todo fue hecho con recursos humanos y con recursos materiales de la universidad. A nuestros industriales, que los empresarios que nos están escuchando, fíjense, este es el potencial de nuestra Universidad de Sonora. Se pueden hacer en nuestra alma mater investigaciones muy específicas, necesidades de ustedes. Obviamente pensamos, María Elena, que atrás de esto obtuvieron ustedes una gran cantidad de recursos económicos, financiamiento y demás. Platícanos, porque es una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Bueno, pues aquí lo que nosotros hicimos fue presentar el proyecto a nuestras autoridades, ¿verdad? Al jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, el maestro Félix Montaño Valle, y al director de la División de Ingeniería, el doctor Leobardo Valenzuela. Les presentamos el proyecto, les explicamos los productos que obtendríamos, en donde principalmente está el artefacto, que después se puede utilizar, ¿verdad?, para seguir con investigación y para cuestiones académicas. Entonces, pues ellos se interesaron bastante en esto, y pues ya que los vimos muy interesados, les requerimos, ¿verdad?, les solicitamos el financiamiento, en donde ellos pues accedieron totalmente, ¿no?, con 50% cada una de las instancias antes mencionadas. Y caray, pues se pueden hacer las cosas, maestros. A mí me da, me siento muy motivado a escucharlos, pero además hay impactos muy importantes. El trabajar en este tipo de proyectos nos permite aprender. Estamos aprendiendo y también estamos comunicando, formando recursos humanos. Platícanos, ingeniero, maestro Pacheco. Sí, mira, al ser un proyecto que involucra muchas áreas, digamos, las ciencias formales, las ingenierías, es un proyecto integrador, vaya. Esto nos ayuda a lo que es el desarrollo del estudiante, el desarrollo integral del estudiante. Él empieza a comprender pues que la parte de la ciencia formal, las matemáticas, la física, la química, todo eso es muy importante, además de lo que están aprendiendo en ingeniería. obviamente sin dejar de lado la parte social, vaya que estamos utilizando energía limpia, pues, energía que nosotros mismos estamos generando aquí y sin quemar combustibles, sin dañar a la atmósfera, pues. Así es. Pues fíjense, además tiene un impacto en la investigación, doctor. Sí, por supuesto. Sí, digamos que esto da pie a que a partir de aquí, sí, nosotros, es un prototipo que puede ser mejorado. Uh-huh. Es un prototipo el cual está, se construyó basándonos en un modelo también analítico. O sea, hay un modelo matemático que lo respalda. Claro. Entonces, esto abre una vertiente de investigación de muchas áreas. Porque, por ejemplo, ahorita tenemos un prototipo, pero se piensa que tengamos una reproducción de a lo mejor de cientos de unidades de este prototipo que estén ya en el campo de pruebas, que de hecho para allá apunta nuestro trabajo como proyecto futuro. El hecho de controlar cientos de unidades de estos heliostatos abre una brecha de oportunidad a la investigación. Y más aún, no solo la investigación que se queda en los papeles o en la teoría, se pueden llegar y probar los algoritmos que uno desarrolle con un prototipo. Esa es la importancia. Y de aquí ya existe ya un escalamiento a la aplicación industrial. Sí, por supuesto. Se encadena a solucionar problemas tecnológicos. Y precisamente para cerrar con ese tema, ¿qué les parece? Platíquenos, así se las dejo así abierta. El trabajo futuro, las consecuencias de ese tipo de desarrollo y qué posibilidades tienen otras instituciones públicas y privadas para colaborar en su grupo de trabajo. Okay, sí, mira, ahorita ya el trabajo futuro que ya es presente, ¿sí? Nosotros ya desarrollamos 9 unidades más de estos heliostatos. Uh-huh. Que ya están siendo montadas en el campo agrícola, en el campo de prueba. Ya están, ya se tiene un terreno, ¿verdad? Nuestra Universidad de Sonora. Ya se tiene un terreno y se tienen varias tecnologías de heliostatos que se van a probar. Precisamente es un campo de prueba de heliostatos. Uh-huh. Nuestro prototipo, nuestro modelo es uno de ellos. ¿Sí? Otra de las vertientes de trabajo futuro como grupo es que queremos que se involucren otras universidades, gente de la industria con problemas específicos y que se acerquen al departamento de ingeniería, que se acerquen a la universidad a platicar. Nosotros estamos interesados no únicamente en lo académico, estamos interesados en la implementación, en resolver problemas, ¿sí? Así como este fue un reto que nos plantearon y lo resolvimos, así queremos tener la oportunidad de escuchar problemática que exista dentro de la industria, de problemas específicos en el área de ingeniería y nosotros poderlos atacar. También nos gustaría integrarnos académicamente con otras universidades que si ellos necesitan a lo mejor un prototipo también, ¿sí? Un sistema electromecánico capaz de hacer alguna aplicación, que lo platiquemos y nosotros tenemos la capacidad de realizarlo. Perfecto, pues díganos en dónde pueden comunicar otras universidades, otros empresarios industriales, entidades, funcionarios públicos, gubernamentales que tengan por ahí algunos proyectos de desarrollo tecnológico en estos ámbitos. Bueno, pueden comunicarse al Departamento de Ingeniería Industrial, ya sea con el doctor Víctor Hugo Benítez, el maestro Jesús Pacheco Ramírez o con una servidora María Elena Anaya al 259-2160. Ahí Departamento de Ingeniería Industrial. En Departamento de Ingeniería Industrial. En Hermosillo, sí. Sonora, México, ¿verdad? Y entra usted a la página web de la Universidad de Sonora, www.son.mx, ahí se mete Ingeniería, y ahí está el Departamento de Ingeniería Industrial. Y de ahí seguramente estará este proyecto. Pues la verdad me da mucho gusto haberlos tenido aquí en su programa de Radio Ingenio. Les agradecemos y los vamos a invitar a programas futuros para que nos vayan informando los avances que tiene en este proyecto. Doctor Víctor Hugo Benítez Baltasar estuvo con nosotros, la maestra en ciencias María Elena Anaya Pérez, el maestro en ciencias Jesús Pacheco Ramírez, prototipo de heliostatos en la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.